ejemplario y locuaz de la radio en Aguascalientes. Antonio Zapata, Javier García Zapata y Gerardo Pasillas harán las delicias de todos aquellos que gustan de escuchar cómo son las cosas con ese toque humorístico que tanto ha gustado. Solo aquí en metroaguascalientes.com. La radio en Aguascalientes ya cambió. En www.metroaguascalientes.com. De lunes a viernes tienes una cita en Sin Límite al Miedo. 9 a 10 de la noche, donde tus miedos se harán realidad. Esto es Radio Metro, el primer noticiero digital en el centro del país. La información más relevante de Aguascalientes, México, aquí en Radiómetro. Absoluta objetividad, análisis, contextualización. La noticia tal como es. Queda con ustedes Gerardo Pasillas Esparza. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos a una emisión más de Radiómetro Vespertino con un servidor. Y en la producción, Rosa María Márquez, de este programa y todos los programas del Grupo Metro, www.metroaguascalientes.com. Dejen comentando que hoy es viernes 18 de enero del 2008, gracias a Dios es viernes. Para todos aquellos que estén esperando el fin de semana para irse a divertir, a destramparse, háganlo con responsabilidad, no beba tanto, no maneje si anda tomado, búsquese su famoso conductor designado. Y hoy tenemos un sinfín de noticias que no se imagina. Hoy ha hecho Aguascalientes, se han acontecido varias de las cosas más importantes aquí en el centro del país. Déjeme, le doy los medios de contacto para Radiómetro Vespertino. Pique www.metroaguascalientes.com. Haga clic en donde dice radio en vivo y ahí podrá escuchar toda nuestra programación musical, nuestros programas. Ya escuchó en algunos promos Sin Límite al Miedo, Radiómetro Matutino con mi compañero Javier Toño Zapata. Y sobre todo, próximamente el 4 de febrero estará con nosotros el ingeniero Rodolfo Franco, que por cierto, felicidades al ingeniero. Hoy está circulando su periódico que trae información muy interesante. Para en un momento más comentaremos su revista del ingeniero. Un abrazo y felicitaciones por este proyecto que creo que le va a redituar muchos logros profesionales. Y cuando son las 2 de la tarde con 14 minutos, si usted está todavía sintonizándonos, amigos cibernautas, amigos ciberescucha, déjeme le comento que se retracta Gabriel Arellano de la seguridad en el perímetro ferial. Esa es parte de la información que vamos a escuchar el día de hoy. Rindió informe el director del INEFCA, Jesús Chambón. Se suspenden las clases en todo el estado por el famoso día de evaluación, que más que nada no creo que cumplan nada de evaluación. Simple pretexto, sobre todo, que le agarran los viernes, ¿no? Pero eso lo comentaremos más adelante. Tenemos todo el pronóstico del tiempo para este fin de semana. Y sobre todo, se esperan temperaturas de menos de 4 grados centígrados aquí en la capital del estado, en Aguascalientes, en el centro del país. Para aquellos que viven fuera de nuestras fronteras, les comentamos que hemos tenido un inviernos crudos bajo cero y hoy amaneció helando. Hoy los vehículos amanecieron con una pequeña capa de hielo en sus parabrisas, para sobre todo los que viven en las orillas de Aguascalientes. Y déjeme le comento también que Jesús María, uno de los municipios que tiene Aguascalientes, el estado de Aguascalientes, está en la lista negra. Está entre los 150 municipios más peligrosos y más inseguros del país. Esto y más lo estará escuchando aquí en Metro Aguascalientes Radio, sobre todo en su programa noticioso

estilo lucha villa, pero no somos inmunes a las inclemencias del tiempo y nos han afectado también. Bueno, presume el presidente la inversión en infraestructura, perdón. El presidente Felipe Calderón afirmó que su gobierno soluciona la corrupción y la falta de dinero, causas que impidieron la construcción de obras públicas en sexenios anteriores, al defender por tercera vez en una semana la inversión privada que impulsa su administración. Estamos encabezando un gobierno con honestidad, de manos limpias para trabajar en beneficio de la gente, expuso. Sin embargo, su dicho se contradice con la siguiente información. Felipe Calderón Hinojosa busca frenar investigaciones en Pemex y Semarnat. El gobierno federal busca frenar las investigaciones sobre presuntos actos de corrupción en Petróleos Mexicanos y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El presidente Felipe Calderón promovió dos nuevos juicios contra la Cámara de Diputados. En el primero le solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación anular la revisión de la Auditoría Superior de la Federación para detectar si funcionarios de su gestión o de la anterior incurrieron en irregularidades al conceder a distintas empresas los permisos para explorar y explotar hidrocarburos. En el segundo, el titular del Ejecutivo pide a la Corte declarar también inválida la fiscalización de este último órgano para verificar si los resultados fitosanitarios de importación que otorgó la Semarnat para introducir productos libres de plagas y enfermedades fueron legales. El estilo de Calderón es de pocos amigos. El estilo de Felipe Calderón es de pocos amigos. Siempre han sido unos cuantos sus compañeros de viaje. Desde que fue dirigente de la juventud panista se rodeó de grupos pequeños y con esa manera personal escaló el poder político. Y en la cima, en Los Pinos, ha reproducido su estilo. Tiene desde ahí el control de los hilos del poder con gente de su absoluta confianza. 13 meses de experiencia presidencial, respaldado con el que lleva a cabo sus decisiones. No hay cabos sueltos en su quehacer. El actor de Calderón pudo apreciarse en las jugadas de salón, que fueron los cambios de secretarios de Desarrollo Social y Gobernación, consideran estudiosos de la política y de la historia contemporánea. En el michoacano hay una marca de un talante autoritario, comenta la investigadora del Instituto Mora, María del Carmen Collado. La estudiosa de la historia política del siglo XX mexicano encuentra en los actos de Calderón las huellas de un presidente que va por la eficiencia. Y sigue la polémica del recién nombrado Mourinho, quien inició pasarelas. Recién llegado a la Secretaría de Gobernación, armó una pasarela de servidores públicos, vivió su primera manifestación y continuó dando entrevistas a medios electrónicos. Luego de que maestros oaxaqueños le bloquearon la secretaría y con los que al final llegó a un acuerdo, hasta la dependencia llegó el secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón. El encuentro con Lozano duró cerca de una hora. Con Mourinho sana distancia, Ebrard. Marcelo Ebrard, jefe de gobierno del Distrito Federal, aseguró que su relación con el nuevo secretario de Gobernación, Juan Camilo Mourinho, será a través de una sana distancia, como lo hemos estado haciendo. En entrevista, después de un desayuno privado con el Club de Rotarios, Ebrard indicó que el nombramiento de Mourinho se debe a la cercanía que tiene con Felipe Calderón, por lo que dijo, vamos a ver qué hace. Su opinión sobre los recientes cambios en el gobierno federal, se le preguntó. Pues, no quiere decir que sí, errores, sino que se están ajustando o se equivocaron con los primeros nombramientos. Pero más bien están sacando el cobre, nada más. Están llevando a sus gentes a las posiciones clave. Hay una buena relación con Camilo, se jacta el clero. La conferencia del Episcopado Mexicano mantiene una buena relación con el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mourinho, ante quien impulsará la plena libertad religiosa. Mourinho llega a Gobernación para acelerar la entrega de Pemex, AMLO. Con el nombramiento de Juan Camilo Mourinho como secretario de Gobernación, el gobierno usurpador pretende acelerar la entrega de Petróleos Mexicanos a intereses extranjeros. Para evitarlo, se preparan ya las medidas de resistencia civil y la movilización nacional, anunció aquí Andrés Manuel López Obrador. El 18 de marzo, dijo, será una fecha móvil, toda vez que en el momento en que se presente la iniciativa de ley encaminada a privatizar la industria petrolera, lo que puede ser a partir del mes próximo, en que comienzan las sesiones del Congreso Federal, convocará a la ciudadanía a movilizarse en todo el país para defender la riqueza energética del mismo. En su recorrido por 5 municipios de la Costa Chica de Oaxaca, López Obrador se refirió a Mourinho como el pelele del pelele, que llega a gobernación a representar los intereses de las transnacionales españolas y de las demás corporaciones extranjeras, a las que Felipe Calderón prometió dar entrada a la explotación del petróleo. Gracias a Rosy Ibarroso por ese, Rosy Márquez, por esa información nacional e internacional. Déjeme le comento, ayer le estábamos diciendo que el alcalde de Aguascalientes, Gabriel Arellano, había comentado a los medios de comunicación que iba a meter o iba a sustituir a los policías preventivos en el perímetro ferial por seguridad privada. Y ahora, en una entrevista que hizo ante los medios de comunicación, sobre todo a metroaguascalientes.com, bueno, se retractó y se justificó diciendo que nosotros como reporteros habíamos entendido mal, pero qué mejor que el alcalde nos diga su versión, que ahora dice que no, que solamente los santos van a tener que tener seguridad privada para garantizar la integridad de todos sus visitantes. Pero vamos a escuchar al alcalde. El gobierno municipal es una policía preventiva. Nosotros vamos a trabajar, hola, muchísimo en la prevención, muchísimo en las colonias. Estamos recuperando los espacios públicos que hoy en día están en manos, dejémoslo, de delincuentes comunes. La ciudadanía tiene que volver a adueñarse de lo que es de ellos. Vamos a trabajar muchísimo en las escuelas, muchísimo en las empresas, en las familias, que logremos ese valor de la proximidad del policía con los ciudadanos, que confíen en ellos. Pero no es, desde luego, que no, inclusive por ley, no es un asunto que compete al municipio. Lo que sí vamos a hacer, y estamos comprometidos en coadyuvar a resolver este problema, pero no, yo ni siquiera puedo tocar este tema porque no es tema del municipio. Entonces, pero lo que sí te voy a decir es que vamos a trabajar. Porque somos siempre decididos a coadyuvar, ¿sí? Nosotros coadyuvaremos o ayudaremos, pues, junto con el gobierno del estado, junto con el gobierno federal. En este caso estamos hablando de la Policía Federal Preventiva, estamos hablando de la Procuraduría General de la República o Delegación de Aguascalientes. Pero tiene un problema que no es de su competencia. Yo lo que, bueno, pero no, tampoco nos vamos a quedar fuera de lo que nos, pues, nuestra responsabilidad, ¿no? También el alcalde manifestó acerca de los presupuestos sobre seguridad pública e indicó que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal andaba en la Ciudad de México junto con el secretario del Ayuntamiento para quedar de acuerdo con los dineros que van a llegar al estado para en materia de seguridad pública, pero sobre todo dijo que iba a ser una cantidad considerable para poder abatir el rezago que se tiene en esa materia. Pero escuchemos al alcalde en su segunda participación. Al final de cuentas, nosotros siempre hemos hablado, y se los dije siempre, y lo continuaré expresando, que la coordinación. Ya se empezó a tener una primera reunión del secretario con los demás secretarios, y ellos van a hacer su estrategia. Realmente, para eso tengo un secretario, para eso nombré al licenciado David Ramírez, autorizado por el Cabildo, y él es el que tendrá que responder. Él estuvo en México, tuvo que salir a México, tuve una reunión con el licenciado Campos Cifrián, que para los fondos, sí, y por cierto, creo que traen buenas noticias. El gobernador anunció 30 millones, ¿vale? El gobernador ya dijo 30 millones. ¿Cuánto va a ser? Pues probablemente, a lo mejor hasta un poco más, pero realmente, sí, realmente hay muy buena disposición del gobierno federal. No tengo una reunión todavía con David Ramírez, pero ellos tuvieron una muy buena reunión allá. Afortunadamente, como hay un fondo nuevo que hizo el gobierno federal, de casi 5 mil millones para repartir entre los municipios de todo el país. ¿Cómo se llama el fondo? Bueno, estas fueron las palabras del alcalde, en donde, bueno, está metiendo ya a trabajar a su gabinete, sobre todo en materia de presupuesto, sobre todo para hacerse de los dineros para que la Secretaría de Seguridad Pública, una de las más importantes, sobre todo ahora que se están suscitando hechos lamentables aquí en Aguascalientes, México, está pidiendo ya los dineros al gobierno federal. Pero sobre todo, bueno, esperemos que esto no nada más quede en buenas voluntades, porque sabemos que la verbena abrileña llega a casi 4 millones de visitantes en sus 4 semanas que va a durar y lo que ha durado anteriormente. Y sobre todo es un mar de gente que no se pueden controlar con 100 o 10 policías que pongan en el perímetro, sobre todo en esas torres. Esperemos que haya verdaderamente, como dijo el alcalde, una verdadera coordinación con las corporaciones policíacas. Lo que sí no dijo el alcalde fue si la Policía Federal Preventiva va a volver a estar en el estado apoyando en la verbena, pero eso yo creo que en el transcurso de la semana lo sabremos. Entonces vamos a un corte comercial y enseguida regresamos con más información, que le digo es bastante, que información que se ha generado el día de hoy, y sobre todo que es información que a usted le interesa, amigo cibernauta, amigo radio escucha. Entonces vamos a un corte y enseguida regresamos con su radiómetro vespertino con Gerardo Pasilla Esparza y en la producción Rosa María Márquez. Con el pago del predial, el ayuntamiento nos brinda servicios de calidad, mejores instalaciones y lo más importante, la seguridad de todos nosotros. Tienes razón, vamos a pagar el predial y aprovechemos el 10% de descuento durante enero y febrero. Paga tu predial oportunamente en bancos, delegaciones municipales, cajas de Palacio Municipal y por internet en www.ags.gob.mx. Ayuntamiento de Aguascalientes. Si tu hijo tiene problemas en el aprendizaje, como atención, concentración o memoria, o bien dificultades con alguna materia, el Centro de Educación Especial Infantil, CEI, es tu solución. Brindamos terapias en el área de lenguaje, audición y memoria, así como valoraciones psicológicas. Atendemos a niños de 3 a 16 años. Teléfonos 122-7425, 914-9236. Educa hoy al niño para que mañana no castigues al hombre. TCC, tecnología en celulares y computación. TCC te da la solución a tus problemas de equipos de cómputo, sistemas y redes alámbricas e inalámbricas. Servicio de urgencias 24 horas del día. Teléfono 171-33-78-79. Emergencias al celular 449-890-8626. Aprovecha nuestra promoción del mes. Diagnóstico de tu computadora a domicilio gratis. Dando forma a los nuevos contenidos digitales en el centro del país. Metro Aguascalientes Radio. Transmitiendo desde la ciudad de Aguascalientes en pleno centro de la República Mexicana. Una producción de metroaguascalientes.com. La radio en Aguascalientes ya cambió. Sigue disfrutando de Metro Aguascalientes Radio. Gracias por continuar con nosotros. Como le comentaba, tenemos información importante. Hoy rindió su primer informe o su informe trianual el director del INEFCA, Jesús Chambón Arroyo, en donde manifestó que cada vez hay mayor rezago de educación para adultos en Aguascalientes, y nos dijo que solamente se han logrado que 250 mil personas estén en un rezago educativo. Escuche usted bien, 250 mil personas en el municipio de Aguascalientes que están rezagadas en educación, no tienen una educación básica. Además dijo que 28,689 son analfabetas. ¿Se acuerda usted que decían los gobiernos federales, estatales, que se había abatido ese rubro de analfabetismo? Pues no. Hoy el director del INEFCA, de Educación para Adultos, Jesús Chamón Arroyo, puso el dedo en la llaga y dijo que 28,689 personas en el estado son analfabetas, así como 150,000 de ellos no concluyen una secundaria, solamente terminan preparatoria, o sea, no concluyen ni siquiera la educación básica. Y cada año se suman 6,000 personas a esta estadística. Eso es grave, sobre todo al cuestionarle se le dijo que a cada persona le cuesta al INEFCA 5,300 pesos para su educación básica, para poderle dar educación básica de primaria y secundaria a los adultos. pero sobre todo dice que esto no es suficiente con estos recursos, y aparte dijo que el año pasado se van a sacar de este rubro a 29,000 personas. Esto quiere decir que tenemos un déficit importante, pero dejemos que el licenciado Chambón Arroyo nos diga todo lo que todo lo que nos dijo en su informe trianual y en la toma de protesta como ratificado en el cargo. Hasta aquí el director del INEFGA, en donde volvió a reafirmar su compromiso con Aguascalientes, sobre todo de sacar del rezago educativo a los adultos, porque dice que es un rubro importante, sobre todo gente que no tiene ni siquiera la educación primaria ni secundaria. Pero vamos a otra información, en donde nos dio Heriberto Díaz López, del Observatorio de Aguascalientes, los pronósticos para el tiempo para el próximo fin de semana, que se esperan temperaturas, para que usted tome sus precauciones, de menos 4 grados centígrados, y puede que esto aumente, sobre todo con la presencia del frente frío número 23. Entonces, hoy también quiero comentarle, y ahorita vamos a la información del Servicio Meteorológico y del Observatorio de aquí de Aguascalientes, que hoy se suspendieron las clases en todo el estado. Sí, escuche usted bien. Hoy en Aguascalientes no hubo clases para los más de 35,000 alumnos que cursan su educación básica, así en primaria y secundaria y jardín de niños, y sobre todo en escuelas públicas y privadas. Tal parece que ya es lo mismo que sus hijos vayan a una educación pública, a una escuela pública, que a una privada, porque también los maestros hoy suspendieron clases, y no crea que fue por el frío que se presentó el día de hoy, sino que es por su famoso juntas técnicas. ¿Qué son estas juntas técnicas, amigos cibernautas, amigos radio escucha? Supuestamente aquí en Aguascalientes se implementó un programa piloto que cada 2 meses hace suspensión de clases, supuestamente para tener una evaluación de cómo van los programas educativos. Mire qué interesante, ¿no? Porque a pesar de todo, no hay clases y no se van a cumplir supuestamente con los 200 días que tiene establecido el gobierno del estado para la educación aquí en Aguascalientes. Y esto nos llama la atención, que siempre los famosos puentes o las famosas juntas técnicas que tiene el Instituto de Educación del Estado de Aguascalientes, no puede ser, se pone siempre en viernes. Imagínense lo que hacen sus famosos puentes grandes, desde viernes, sábado, domingo, y regresan hasta lunes, medios credos, diría un buen amigo, entre crudos y pedos. Pero lo interesante sería irle a preguntar al director del Instituto de Educación de Aguascalientes, Oscar Ponce, ¿qué tantos resultados ha dado estas juntas técnicas de evaluación? Porque yo considero, bueno, a reserva de lo que nos diga el director, no es un editorial, creo que estas juntas técnicas se prestan o están prestándose para aquellas personas que quieren agarrar un puente vacacional muy, muy tranquilo desde el viernes, porque no van a sus escuelas, no hay clases, y los niños se quedan nada más sin cumplir una meta de los 200 días que tiene el gobierno del estado. Pero por ahí en la mesa de redacción tenemos información del avance del Congreso del Estado, que Rosy nos está proporcionando, y se trata de dos estudiantes de primaria que obtuvieron los primeros lugares a nivel nacional en pruebas de matemáticas y español. Y sobre todo la Comisión de Educación y Cultura propondrá un reconocimiento público a estos dos estudiantes de primaria. Pero dejemos que Rosy nos poquito nos amplíe la información del Congreso del Estado, que nos manda el avance. Gracias por mandarnos toda esta información a los encargados de prensa, al director de prensa Mario Granados, muy amable, gracias. Vamos con Rosy para que nos amplíe un poquito la información de relevante del Congreso. Rosy. Bueno, pues afortunadamente siempre hay algo rescatable, y esta vez tocó a dos pequeños alumnos de primaria poner en alto el nombre de Aguascalientes, salir al rescate de nuestros bajos niveles educativos. Por ello, la Comisión de Educación y Cultura del Congreso del Estado propondrá llevar a cabo un reconocimiento público a los alumnos de primaria Cintia Lisset Ulloa Valdés y Sergio Alejandro Michaus Meyenberg por haber obtenido los primeros lugares a nivel nacional en pruebas de matemáticas y español, respectivamente. Gracias, Rosy, gracias por esa amplia de información. Para que vea que no todo es malo en Aguascalientes, hay gente que si se pone las pilas puede dar un poquito de más 100%. Vamos a ponerle el extra a todo lo que hagamos, y yo creo que estos dos jóvenes tienen un merecido reconocimiento, sobre todo con este sistema educativo que de pronto nos imponen ciertos funcionarios o personajes cada vez que cambian de gobierno, y lo único que hacen es atrasar y rezagar más la educación en nuestro estado. Pero le recuerdo nuestros medios de contacto, va a ese www.metroaguascalientes.com, haga clic en el icono de Escuche Radio en Vivo y escuche toda nuestra programación. No se pierda la programación musical de Sobredosis de los 80, la obra de Camilo VI, de Napoleón, Chill Out, Trova, y sobre todo no se pierda nuestra barra de programación, que hoy, en punto de las 8 de la noche, está el programa más lenguaraz y locuaz del centro del país, que es Ya No Hay Respeto, con mi compañero Toño Zapata, Javier García Zapata, y después de ellos, que hoy creo me estaban comentando que van a hablar de mitos y otras cosas de Aguascalientes, y después de ellos no se pierda el programa Sin Límite al Miedo, que tienen cosas muy interesantes. Ellos estuvieron tocando temas como aquellos que tienen un accidente y mueren en la carretera y siguen deambulando sus espíritus por las carreteras. Pero no se pierda nuestra promoción, y cualquier cosa, márquenos y escríbanos a nuestro chat, díganos lo que usted quiere saber, denos sus sugerencias, comentarios, y sobre todo póngase en contacto con nosotros en www.metroaguascalientes.com. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más noticias. Compartamos responsabilidades. ¿Pagar el predial? ¿Para qué? Con el pago del predial, el ayuntamiento nos brinda servicios de calidad, mejores instalaciones y, lo más importante, la seguridad de todos nosotros. Tienes razón. Vamos a pagar el predial y aprovechemos el 10% de descuento durante enero y febrero. Paga tu predial oportunamente en bancos, delegaciones municipales, cajas de Palacio Municipal y por internet en www.ags.gob.mx. Ayuntamiento de Aguascalientes. Dando forma a los nuevos contenidos digitales en el centro del país. Metro Aguascalientes Radio. Transmitiendo desde la ciudad de Aguascalientes, en pleno centro de la República Mexicana. Una producción de MetroAguascalientes.com. La radio en Aguascalientes ya cambió. Ya no hay respeto, está en su lugar natural. Ahora nos puede escuchar de lunes a viernes a partir de las 8:30 de la noche. Con el equipo más estrambótico, estrafalario y locuaz de la radio en Aguascalientes. Antonio Zapata, Javier García Zapata y Gerardo Pasillas harán las delicias de todos aquellos que gustan de escuchar cómo son las cosas con ese toque humorístico que tanto ha gustado. Solo aquí en metroaguascalientes.com. La radio en Aguascalientes ya cambió. La música cambia de dimensión. Ahora tiene forma, cuerpo, contenido y textura. Este es el momento de metroaguascalientes.com para escuchar música chill out. Sumérjase con nosotros en otra dimensión musical. Solo aquí, en metroaguascalientes.com. Chill out. Gracias por acompañarnos y seguir con nosotros aquí en Radio Metro Vespertino. Tenemos más noticias para usted. Si usted pensaba que los fríos ya se iban a acabar en Aguascalientes, no, no. Hoy Heriberto López Díaz, o Díaz López, del meteorológico estatal del Observatorio de Aguascalientes, dijo, no, se van a acabar los fríos, sobre todo van a llegar temperaturas menos, yo creo que hasta de menos 4 o 5 grados bajo cero. Entonces, tome sus precauciones, abrigue bien a sus hijos, no los deje al intemperio, porque recuerde que las enfermedades respiratorias están a la orden del día, sobre todo en estos climas, y si no, que no diga Rosy Márquez, que anda enfermita de su garganta. Pero déjeme que mejor Heriberto Díaz López nos diga lo que va a pasar en Aguascalientes en el próximo fin de semana. No, en el transcurso de ahorita del día hay un 45% de probabilidad de lluvia. Esto obedece a que está bajado de altura el paso de la corriente de vientos máximos. Está rozando las capas inferiores y al rozar las capas inferiores se topa con los remanentes del frente frío número 22. Y esto pues da las condiciones favorables, sobre todo hacia la parte noroeste, para que pudieran ocurrir algunas precipitaciones en forma aislada. Pero prácticamente eso sería el día de hoy. Mañana ya únicamente tendremos cielo medio nublado. Ya para el domingo la tendencia va a ser a cielo despejado. Asimismo, para el día de mañana tenemos un apunte para que tengamos temperaturas del orden de 2 grados al abrigo y 0 grados a la intemperie. Y ya para el sábado tendremos ya la presencia del frente frío número 23, aunque no va a estar pegando de lleno aquí en la zona centro, pues sí va a reforzar al frente frío número 122. Esto va a provocar que tengamos también un descenso en nuestras temperaturas, las cuales se esperan de 2 grados al abrigo y de 1 grado bajo cero a la intemperie para el domingo. Bueno, estos fueron los pronósticos de Heriberto Díaz López del Observatorio Estatal. Así que, amigo cibernauta, amigo Radio Escucha, que tome sus precauciones para que sus hijos, usted mismo, no se vaya a enfermar de las vías respiratorias, sobre todo que va a recibir el frío en los próximos días. Sobre todo hoy, le recuerdo que en la noche nuestro compañero Javier García Zapata se puso melancólico, se puso un poquito sentimental y abre un espacio que se llama El Rincón Bohemio, donde van a estar leyendo poesía de Sabines, alguna trova, todo eso que nosotros, cuando nos da el sentimiento, la bohemia, va a estar aquí hasta que el cuerpo aguante, según lo comentó Javier García Zapata. Entonces, y sobre todo, pues no se vaya a echar muchos chuparines porque van a mitigar el frío con todo lo que ustedes van a escuchar hoy, después del programa Sin Límite al Miedo con Javier García Zapata. Se va a poner bueno este programa. bohemia, y sobre todo que es un bohemio de corazón, mi querido amigo Javier. Entonces, no se lo pierda, acompáñenlo, hágale sus comentarios, dígale lo que usted quiere saber, la música que quiere escuchar, qué poemas de Gumas más gustaría para dedicarle a su ser amado. Y esto no es un espacio de busque a su pareja, ¿verdad? Pero Javier lo que trata es de darle una noche amena con todos sus amigos, los bohemios. Pero vamos a continuar con la información. Vamos a ver los, el INEGI nos manda información acerca de los índices de oportunos de ocupación y empleo. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática dio a conocer las cifras preliminares de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo para diciembre del año pasado. Estos resultados indican que el 59.4% de la población de 14 años y más en el país se encontraba disponible para producir bienes o servicios, o sea, económicamente activa. El restante 40.6% se ubicó en la población no económicamente activa. Y déjeme también decirle, amigo cibernauta, amigo radio escucha, que el 96.60% de la población económicamente activa estuvo ocupada en el mes de referencia. A su interior, el 40.3% se concentró en los servicios, el 20.4% en el comercio, en la industria manufacturera elaboró 16.4%. Según su posición en la ocupación, el 65.2% se desempeñó como trabajador subordinado y remunerado. En diciembre del 2007, la tasa de desocupación a nivel nacional fue de 3.40. Escuche usted bien, de cada 10 personas, 4, llamémoslo así, o 3, no tenían empleo, según el PEA. Para hacer una comparación mensual, es necesario analizar los datos de estacionalizados, los cuales muestran que en el último mes del 2007 se incrementó en un 0.08% en relación a noviembre del año pasado. ¿Qué quiere decir esto, amigos cibernautas, amigos radioescucha? Que el incremento al desempleo está latente. A pesar de todos los planes que han puesto en marcha el gobierno federal, el gobierno estatal, los municipios, sabemos muy bien, y creo que el grueso de la población no se chupa el dedo, porque las amas de casa y nosotros lo sentimos en el bolsillo, los sentimos cada vez que no nos ajusta el dinero con el que nos pagan, y sobre todo que las empresas, al ser acosadas por sobre todo el Seguro Social, el Infonavit, que son alimañas ponzoñosas porque están corroyendo las entrañas de las empresas. Bueno, ¿qué tienen que hacer los empresarios? Recortar su padrón de trabajadores, su mano de obra, y bueno, aunque les salga un poquito más cara en un inicio, ir haciendo más tecnológicamente sus empresas, y esto deja sin empleo a un sinfín de trabajadores que, al final de cuentas, son los que padecen cada uno, son los que padecen las malas decisiones de nuestros gobiernos, porque es muy sencillo, dese una vuelta al centro, dese una vuelta a los perímetros, se ha incrementado el comercio informal, se ha incrementado la gente que exhibe sus servicios en cartelones, y sobre todo, vaya y verá cómo todos andan en busca de una chamba. Cualquier expo de trabajo, que más que nada son pasarelas para funcionarios de gobiernos estatales y municipales, en donde ponen sus famosos expo empleo, que son más que nada bolsas de trabajo, bueno, los sueldos son raquíticos. Usted no puede alcanzar cubrir sus necesidades o de la canasta básica con sueldos, perdóneme la expresión, de miseria, que van de 400, 500 pesos por semana. Dígame usted, amigo cibernauta, amigo radioescucha, ¿qué puede hacer usted con 500 pesos a la semana si usted es padre de familia y es una familia de 4 miembros, que la tortilla a 10 pesos, los huevos por los aires, y déjeme decirle que son los comestibles, no se vaya por usted por otro lado, porque, oiga, ya casi a 14 pesos el kilo de huevo, el kilo de frijol a 12, 13 pesos, y si usted quiere probar algo de carne, hombre, pues nomás nos van a dar los retazos, lo que antes le damos nosotros a los animales para comer, lo que era el retazo, los pellejos, el bofe, las vísceras, pues ahora las estamos consumiendo porque no tenemos para tener que comprar, o no tenemos para comprar carne de primera calidad. Por eso se han incrementado mucho las enfermedades gastrointestinales, pero no es tanto porque comamos mal, sino porque no ajustamos para comer bien. Y déjeme, le sigo comentando en relación del linaje, que la población ocupada alcanzó el 96.60% en diciembre, y siendo su distribución porcentual por sector de actividad la siguiente: los servicios se concentraron en el 40.3% de total, en los servicios de comercio, en la industria manufacturera 16.4%, era lo que le estaba diciendo. Fíjese, el comercio acaba de incrementar, mientras que la industria manufacturera, ahí donde los explotan y donde le dan maquinadora, pues nada más se incrementó o está en 16.4%. No puede ser posible. Prefiero yo ganarme un peso íntegro y ganándolo en 2-3 horas a no trabajarle 8 días o 7 días a la semana a un empresario y que solamente me dé 30 centavos, ¿no? Entonces, en las actividades agropecuarias solamente hubo el 13%, en la construcción un 8.1%, y eso que los gobiernos federales y estatales y municipales han implementado programas de obra pública muy interesantes. Pero imagínense, no dan abasto para cubrir las necesidades que tenemos toda la población, sobre todo aquí, no nada más en Aguascalientes, sino en otros estados, y creo que hasta fuera de nuestras fronteras ha tenido problemas de recesión económica. Recordemos Estados Unidos, que estuvo ahorita en un colapso sobre los bienes inmobiliarios, que repercutió en nuestras bolsas de valores, y si repercute allá con nuestros papás del norte, nos repercute aquí de manera significativa. Y en otras actividades económicas, menciona el INEGI, que incluyen la minería, electricidad, agua y suministro de gas, solamente 0.9%, y el restante no especificó su actividad laboral. Según su posición en la ocupación, el 65.2% se ubicó como trabajador subordinado y remunerado, y el 22.5% como trabajador por cuenta propia. Escuche bien, fíjese nomás, ya 22.5%, casi un tercio. Un tercio del porcentaje total está trabajando por su cuenta, porque recordemos que hay empleados que dan su vida en algunas instituciones, llámese cualquiera, que lo hacen ricos a los empresarios, y así con la mano en la cintura lo agarran y le dan un puntapié en el trasero y lo dejan sin desprotegido en cualquier cosa. ¿Y qué pasa? Que usted ya se le fueron, como dice la canción, cómo han pasado los años, y usted ya no puede dar más porque ya su vitalidad la entregó a ese voraz empresario que nada más lo explotó y no le remuneró nada. Y al último, uno los demanda y dice que de pronto son desleales y son traicioneros y les endilgan mil milagritos, ¿no? Un rosario de mentadas y lo que usted quiera, pero ojo, yo creo que los trabajadores prefieren tener un negocio propio, donde le pongan y le echen las ganas. Es como este proyecto que se inició con metroaguascalientes.com, donde empezamos con un portal de internet. Ahora ya creció este proyecto, que es un proyecto de jóvenes empresarios periodistas de aquí de Aguascalientes, México. Y sobre todo que estamos apostando a la tecnología, estamos apostando a que nosotros podemos rescatar a gente, que es valiosa en los medios de comunicación, y sobre todo apostamos a que esto sean partícipes, o ellos sean partícipes de esta pequeña empresa que ahora emprende con Radio Aguascalientes, Metro Aguascalientes Radio, y sobre todo que hay proyectos más interesantes más adelante que se los estaremos dando a conocer conforme vayamos avanzando poco a poco en esta su casa radiofónica y editorial. Pero déjeme, le vuelvo a comentar que como trabajador sin pago, solamente el 7.3, imagínese, 7.3 por ciento de trabajadores que no tienen un sueldo fijo, que andan buscando, como dicen los toreros, la chuleta, andan buscando de dónde sacar dinero para llevar la manutención de su familia. Y solamente el 5% agrupó a los empleadores, o sea, aquellos que dan la prestación de su servicio. La información preliminar de la ENOE durante diciembre del año pasado señala que la población subocupada, esto es, la que declaró tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas, representó el 6.2%. Y 6.4% de la población ocupada está estas proporciones son más altas en los hombres que en las mujeres. ¿Por qué es más alta en los hombres? Porque el hombre sale de su trabajo y busca fuentes de financiamiento, de hacerse un poquito más de dinero, y sale a la calle a emplearse, llámese de taxista, llámese por las noches, aventarse unos, como le dicen, unos extras para un poquito complementar el raquítico sueldo, y sobre todo si hablamos del incremento que nos dieron o que se dieron de 2 pesos, pues eso no alcanza, es una vil mentada de progenitora a todo el grueso de la población con ese famoso aumento salarial. Entonces, se presenta más en hombres, pero creo que ese porcentaje, yo un poquito haría el comentario, creo que ese porcentaje en mujeres son aquellas mujeres que tienen la gran responsabilidad de que son padre y madre a la vez, que son los jefes de familia, porque hay mujeres que, con todos mis respetos, son jefes de familia y que tienen que sacar adelante a sus hijos porque se divorció, porque no los entendió, porque le pegaban, por lo que usted quiera y guste citar, amigo cibernauta, amigo radioescucha, pero creo que ese porcentaje de mujeres debe tener mayor peso, sobre todo mayor reconocimiento de la ciudadanía. Y sobre todo los indicadores de población desocupada, a nivel nacional la tasa de desocupación fue del 3.40, ya le comentaba, imagínese, 10 trabajadores, de cada 10 trabajadores, 3 andan sin chamba. ¿Y qué pasa con esos 3.5? ¿Qué pasa con sus familias? Pues que a lo mejor le andan batallando para comer, ¿no? Pero bueno, eso es lo que nos manda el INEGI, como para reflexiones, como para meditarlo, como para valorar quienes tenemos un trabajo, quienes tenemos una forma de generarnos ingresos para poder mantener a nuestras familias, y quien no lo tiene, bueno, sígase preparando, sígale echando ganas, porque no toda la chamba se la tenemos que dejar al gobierno, porque si no, porque vamos a depender del gobierno, discúlpenme la expresión, nos vamos a morir de hambre. Vamos a un corte comercial y enseguida regresamos con más información que se ha generado aquí en Aguascalientes, México. Le recuerdo nuestros medios de contacto: www.metroaguascalientes.com. Haga clic en radio en vivo, ahí baje la metrobarra que se le facilitará todo, porque poder estar escuchando nuestra programación, nuestros comentarios, nuestra barra hablada, nuestra programación musical, que es excelente, pero sobre todo, escríbanos a nuestro centro de mensajes, coméntenos, sugiéranos, haga de usted este medio un foro abierto para que usted se exprese de lo que usted siente, lo que usted quiere decirle a las autoridades, porque aquí no hay censura, aquí hay la libertad de expresar y de mentarle a la progenitora a quien a usted le haya hecho un mal. Y sobre todo a nuestros radioescuchas y nuestros cibernautas que nos escuchan más allá de nuestras fronteras, aquí de Aguascalientes, en otros estados, en otros países, un saludo a Colombia, ahí con nuestra amiga Ivonne, a su prima y a todos los que nos escriben por el chat. Kirk Omelette. Okay. How's my hair? That would be a Denver omelette. Double cheese, tomato. Silence. Dando forma a los nuevos contenidos digitales en el centro del país. Metro Aguascalientes Radio. Transmitiendo desde la ciudad de Aguascalientes, en pleno centro de la República Mexicana. Una producción de MetroAguascalientes.com. La radio en Aguascalientes ya cambió.

la información más relevante de Aguascalientes, México, aquí en Radiómetro. Absoluta objetividad, análisis, contextualización. La noticia tal como es. Queda con ustedes Gerardo Pasillas Esparza. Gracias por continuar con nosotros aquí en Radiómetro Vespertino cuando son las 3 de la tarde con 5 minutos y sobre todo que tenemos hoy ahorita un sol incandescente donde parece que estamos en primavera, pero no sé, usted no tome sus precauciones porque acuérdese que nos acaban de decir el sistema meteorológico del estado que van a arreciar los fríos en el próximo fin de semana. Y vamos a continuar con la información. Tenemos información chusca, sobre todo que nos manda el gobierno del estado, donde reconocen el talento que promueve la unidad y la convivencia de los ciudadanos. Imagínense con esa cabeza ese tema, este boletín, donde hicieron un homenaje a la agrupación Los Cardenales de Nuevo León. ¿Usted conoce a Los Cardenales de Nuevo León? Porque yo no, a lo mejor estoy falto de cultura musical. Yo creo que a falta de que tenemos guía espiritual en Aguascalientes, porque no se ha nombrado el obispo de esta diócesis, del centro del país. Bueno, ahora el gobernador Luis Armando Reynoso Femat, y en su nombre Carolina Rincón Silva, que es la coordinadora de comunicación social, estuvo presente en el homenaje que a iniciativa de la directora del centro comercial Plaza Patria se hizo al grupo musical Los Cardenales de Nuevo León. Rosy, ¿tú sabes qué tipo de música tiene esta agrupación? Pues no he tenido el gusto de escucharlos, pero después de leer este boletín, estoy ansiosa por oírlos, ya que se dice en este boletín que con sus melodías, poseedoras de palabras sencillas y sinceras, lo que me conmovió muchísimo, han sabido confortar a quien tiene una angustia. Y como en este momento casi todos tenemos angustias por la situación económica, pues yo creo que nos será de gran ayuda escucharlos, ¿no? No, hombre, imagínate qué confortable es escuchar, yo creo que este tipo de música que más que nada incita a hacer muchas cosas que a lo mejor te has reprimido, ¿no? Y sobre todo, ¿qué música será que pueda confortar? ¿Una música clásica, un jazz? Hace unos instantes tenemos en nuestra programación unos blues fenomenales que mi compañero Toño Zapata recordaba así como que los lugares perversos a los que había ido, pero este tipo de música no creo que sea confortable, más que nada creo que es bravía o no sé cómo la podamos denominar esta canción, porque creo que es popular, pero yo creo que, como diría alguien, se pasa de popular. Y imagínense nada más en lo que se gastan los dineros o gasta el tiempo el gobierno del estado en darle difusión y sobre todo reconocimientos a este tipo de gentes que al final de cuentas no le quitamos el mérito que pueda ser una agrupación musical muy famosa, pero sobre todo no sabemos si esos dineros mejor el reconocimiento, vaya y llévele despensas a una persona. Estábamos viendo en las periferias de Aguascalientes unos círculos de pobreza muy, muy, muy, muy enconados, sobre todo que no tienen ni siquiera para calentarse. Hay gente que vive en casas de cartón, casas de lámina que ni siquiera tienen un techo, se cubren con cartones, con papeles, con lo que pueden. Muchas veces meten el brasero para que se les caliente un poquito su habitación, si es que se le puede llamar así, porque yo creo que eso daña hasta los derechos humanos de esta gente, porque no tienen ni siquiera lo más mínimo indispensable para que ellos puedan tener confort, y sobre todo de sus hijos, que ni siquiera tienen una cobija extra para poder afrontar y recibir a este crudo invierno que está presentando, sobre todo estos frentes fríos que están llegando a nuestra ciudad, que esto puede provocar que muchos de nuestros hijos o de los menores puedan caer o ser presa fácil de las enfermedades respiratorias. Recordemos, el otro día viene a mi memoria, el día de ayer o antier, unas declaraciones del Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes en donde decía que no había habido muertes por hipotermia. Déjeme recordarle al director del Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes, al doctor Ventura Vilchis Huerta, que el otro día, por negligencia de paramédicos del servicio 080, y sobre todo por no poner un poquito más de presión y por no cumplir con su trabajo, hubo un muerto en los pies o en una de las esquinas de la central camionera de esta ciudad. Y si no, ahí está la constancia de cadáver que tiene la Procuraduría, en donde fue una muerte por hipotermia, a no ser que quieran engañar. No sé qué opinión te merece, Rosy, este tipo de situaciones que está haciendo el gobierno del estado, luciéndose ante la ciudadanía con premios a grupos musicales, en lugar de llevar una cobija, una despensa, o sobre todo llevarle material de construcción a las casas de las familias que más lo necesitan. Pues esperemos que esos apoyos materiales no sean sustituidos por un disco de este grupo para paliar la angustia de estas personas. Bueno, a lo mejor van a escuchar el disco y se van a mitigar sus penas, o a lo mejor ya no más falta que el gobierno del estado vaya y les dé unos 2 litros de alcohol del más corriente, para que de perdido, si no se les mitiga la pena, se les va a olvidar unos instantes, ¿no, Rosy? Claro, porque además agrega el boletín que este grupo ameniza la sana convivencia de las personas. ¡Ándele! ¿Y para ellos qué son sana? ¿Para qué serán la sana convivencia? Yo considero que la sana convivencia son los programas que debería implementar el gobierno del estado, el ayuntamiento de la capital y los ayuntamientos del interior, de convivencia familiar, paseos familiares, paseos de parque, fomentar la unión familiar, el respeto, los valores que se han perdido, no nada más aquí en Aguascalientes, creo que en todos los estados se ha perdido esos valores que antes nos inculcaban nuestros padres, hasta del más mínimo, como es el respeto, ya no hay respeto para nadie, ni para nuestros ancianos, ni para nuestras propias madres, ni siquiera para nuestros padres. Ya cuánta gente se pone a tomar enfrente de los padres, que antes era, hombre, era una falta de respeto hacer este tipo de cosas. Pero el gobierno del estado, dándole, nada más falta que no nos dijeron aquí si les dieron una lana de perdido por su premio, ¿no? En lugar de estarlo invirtiendo en cosas más positivas que puedan ser de mayor beneficio para la población. Y hablando de municipios, déjemele... Le digo, amigo cibernauta, amigo radioescucha, que el municipio de Jesús María es uno de los 11 municipios que tiene Aguascalientes, junto con el de la capital. Son 11 municipios, que es el municipio de Tepezalá, El Llano, Asientos, Cocío, Pabellón, Calvillo y Aguascalientes. Oh, perdón si se me olvida uno. Pero el otro día, en una encuesta a nivel nacional, dieron con el municipio de Jesús María, que lo tenemos, que es uno de los municipios ya conurbados aquí en Aguascalientes, que está aquí a 3 minutos, en donde hay una actividad económica muy interesante, sobre todo de comercio. Por cierto, de comercio le mandamos un saludo por ahí al de Carnitas, el amigo, que es un buen tipo, que siempre ha respaldado eso a esta casa editorial. Pero, oh sorpresa, cuando le cuestionamos y le hicimos ver que el municipio de Jesús María ahora está entre los 150 municipios más peligrosos del país, se encendieron los focos rojos, y fuimos a preguntarle a su actual alcalde, al abogado Gregorio Samarripa, quien antes había fungido como defensor de los derechos humanos aquí en Aguascalientes y siempre ha sido un recio luchador para que se eliminen esas prácticas de racismo, de pisotear los derechos de los ciudadanos. Y el alcalde se justificó diciendo que su municipio sí, efectivamente, tenía problemas de seguridad pública, de drogadicción, de alcoholismo, y sobre todo por aquellas licencias de giros rojos que en las anteriores administraciones fueron otorgadas a diferentes empresarios, no nada más de esa localidad, sino también del municipio de Aguascalientes, empresarios a lo mejor disfrazados, que fueron a tratar o están haciendo su agosto en este municipio con venta de alcohol, lo que ha proliferado prostitución, ha proliferado la venta de enervantes, cocaína, marihuana, y sobre todo es vergonzoso ver a jóvenes tirados en la calle o que son detenidos por la policía preventiva en completo estado de intoxicación. Pero dejemos que el presidente municipal electo, o ahora en funciones, Gregorio Samarripa, nos dé la justificación del por qué su municipio está entre los 150 municipios más peligrosos del país. Requerimos por lo menos 300 elementos policíacos, requerimos, tenemos 22 patrullas, pero solamente funcionan 7, requerimos por lo menos 50, 60 patrullas para poder cumplimentar con ello. Vivimos en un presupuesto de 100.000 habitantes, como si fuese para 40 o 50.000 habitantes. Vivimos con un presupuesto de 140 millones, el mismo presupuesto que tienen los 27 diputados, ¿sí? Para sobrevivir ellos en sus funciones. Lo mismo, lo tiene 100.000 habitantes que se sumaría, tenemos el mismo presupuesto. Eso es lo que estamos tratando de pedir ayuda y comprensión de todos, a partir de la ciudadanía, para que nos entiendan que requerimos el presupuesto adecuado. Ahora, ¿por qué somos de los más inseguros? Porque estamos a un lado de una gran ciudad que tiene una gran infraestructura, que de ahí padece la inseguridad, pero con mayor razón, si la padece quien tiene 2.000 millones de pesos, ¿cómo no va a aparecer que tiene 100.000 habitantes con 140 millones de pesos? Es normal lo que está suscitando, nosotros tenemos que echar mano de todos los artefactos de bienes y por haber para poder contrarrestar este problema despresupuestal. ¿Cómo ve la declaración del alcalde de Jesús María? Le echa la culpa a la que está conurbado con el municipio de Aguascalientes, y sobre todo dice que el presupuesto en cuanto a seguridad pública y elementos no son suficientes, sobre todo porque muchos de los habitantes de Aguascalientes van a esa cabecera, a los antros, a los lugares donde se vende alcohol, los centros de espectáculos, que déjenme le comento para aquellas personas que nos están escuchando en otro estado, en otro país, es uno de los municipios más pujantes, más trabajadores, que ha ido creciendo conforme avanza el tiempo, y sobre todo no descartamos que en algunos años puede ser así como que una delegación, como los tiene el Distrito Federal, que son delegaciones de 100.000, 200.000 habitantes. Ahorita tienen una población aproximada a los 60.000, 70.000 habitantes, y no se dan abasto, ya lo dijo el alcalde, tienen patrullas que muchas veces no sirven y no pueden salir al patrullaje, tienen el mínimo de elementos con los que no pueden lucha frontal a este gran problema de seguridad. Y sobre todo tocó uno de los puntos muy muy importantes, está pidiendo apoyo, está pidiendo auxilio a las autoridades, sobre todo más recursos para poder abatir ese rezago. Ojalá que el Congreso local, el Congreso de Querida Aguascalientes y sus diputados, que creo que esta legislatura arrancó con el pie derecho, sea sabido trabajar en lo poco que llevan al frente de estos de este órgano. Entonces te voy a comentar, lo vamos a comentar, que ojalá y verdaderamente los diputados tomen en serio esta declaración, que no es del alcalde, sino que es de una encuesta nacional de seguridad, en donde Jesús María está dentro de los 150 municipios más peligrosos. Ojo, porque ahí empiezan a prenderse los focos rojos, porque estamos a medio paso de Aguascalientes, entonces la delincuencia va a mezclarse, y esto creo que va a ir en aumento sin ningún problema. Pero vamos a ir a un corte comercial y luego regresamos con más información para concluir su noticiero vespertino, Radiómetro Vespertino. Vamos a un corte y regresamos. Le vuelvo a decir los medios de contacto. Son www.metroaguascalientes.com. Haga clic en el radio en vivo. Baje la metrobarra. Le aseguro que no se va a arrepentir. Puede estar escuchando 70s, 80s y 90s de nuestra programación de música. En español, en inglés, trova. Mándenos un correo electrónico a nuestros contactos, que es metroaguascalientes.com, o a un servidor gpasillas@yahoo.com, y ahí denos sus comentarios, denos sus sugerencias, escríbanos para que usted sea partícipe de este su programa Radiómetro Vespertino, y sobre todo lo invito,

Galeana Sur, número 113. Restaurant Bar El Zodiaco. Dando forma a los nuevos contenidos digitales en el centro del país. Metro Aguascalientes Radio. Transmitiendo desde la ciudad de Aguascalientes en pleno centro de la República Mexicana. Una producción de MetroAguascalientes.com. La radio en Aguascalientes ya cambió. Gracias por continuar con nosotros cuando son las 3 de la tarde con 25 minutos. Y le recuerdo los medios de contacto para este programa. Es www.metroaguascalientes.com. Haga clic en nuestro portal y nuestra Metrobarra. Baje la Metrobarra, puede usted estar escuchando nuestra programación musical, puede estar usted navegando por otras páginas de internet y no se está perdiendo de la programación de 70s, 80s de nuestra barra musical, sobre todo nuestra programación hablada. Déjeme, ¿cómo lo titularemos esto? Un servicio social para la comunidad, ¿no? Déjeme decirle que el 13º aniversario nacional contra el alcoholismo, compartiendo esfuerzos, del 21 al 27 de enero en todos los centros de salud de la ciudad se estarán brindando información a la población sobre las consecuencias del consumo excesivo del alcohol. Y como ya casi estamos en la recta final de este programa, vamos a ir de lleno a la información policíaca, porque es también nuestra sección de sociales de los pobres, donde cada uno de quienes aparecen ahí tienen sus 5 minutos de fama para que usted los conozca y vea lo que pasa aquí en Aguascalientes. Vamos ahí con otra vez con a la mesa de redacción, ahí con Rosy Mesa, Rosa María Márquez Mesa, para que nos dé a conocer la información policial que se ha acontecido en estas horas. Rosy, buenas tardes. Gracias. Bueno, nuevamente buenas tardes. Tenemos lo más importante en información policíaca. Lo que ya no es novedad, abundan los robos domiciliarios. A las 0.57 horas fue detenido Ubaldo José Ramos Herrera, de 26 años de edad, con domicilio en Antonio Díaz y Soto y Gama, número 314, en la colonia Insurgentes, en la calle Rosita Quintana, por haber sido señalado por el delito de robo a casa-habitación. Los hechos tuvieron lugar cuando el preventivo a cargo de la unidad 0885 realizaba su recorrido de vigilancia por el fraccionamiento Villas del Pilar, cuando de la central de radio recibió el reporte de que en el número 128 de la calle Rosita Quintana se había introducido un sujeto que, habiendo lesionado a la propietaria en el rostro y cuerpo, le sustrajo una cámara marca Sony valuada en 5,000 pesos, por lo que fue sometido y remitido ante el juez calificador. La afectada interpondrá la denuncia correspondiente. También a las 2.59 horas fue detenido José Ramiro Salas Castañeda, de 25 años de edad, con domicilio en Lucio Blanco, número 412, Colón Insurgentes, por el oficial preventivo a cargo de la patrulla 1092, por haber robado un cilindro de gas de un domicilio particular. Los hechos ocurrieron cuando el policía preventivo realizaba sus rondines de vigilancia por el fraccionamiento Pilar Blanco y recibió de la central de radio el reporte de que en el andador Cisne, edificio 8, interior 2, se había registrado un robo. Al acudir al lugar, el propietario de la vivienda, de nombre Emanuel Rodríguez Chávez, le manifestó que un sujeto le había sustraído un cilindro de gas, por lo que se dio a la tarea de buscarlo y en el cruce de las calles Gaviotas y avenida Paseo de la Asunción fue detectado y detenido, por lo que se le trasladó ante el juez calificador, quien al ratificar a el afectado el delito y con la promesa de interponer su denuncia, ordena ponerlo ante el agente del Ministerio Público, donde se resolverá su situación jurídica. Bueno, amigo Radio Escucha, ya escuchó usted, esto es lo más relevante de la información policial que ha acontecido aquí en Aguascalientes, México, en el centro del país. Le recordamos que hoy es viernes, pórtese bien, no beba tanto, no conduzca si usted se acaba de aventar unas copas.

sin vueltas, la loca rueda de la vida, y sigue rodando en mi cabeza el enigma cautivante de tu voz. ¿Y dónde quedó? Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo camino, camino sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres de mi canción. Amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como compas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana volar bajo el cielo.